Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. ¿Cómo le habían reconocido? Y los discípulos se pusieron a contar lo que había pasado en el camino y cómo le habían reconocido en la fracción del pan. Mientras ellos estaban hablando de estas cosas, Jesús se puso en medio y les dijo: la paz esté con vosotros. Se llenaron de espanto y de miedo, pensando que veían un espíritu. Y les dijo: ¿por qué os asustáis? ¿Y por qué admitís esos pensamientos en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Palpadme y comprended que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como no acababan de creer por la alegría, y estaban llenos de admiración, les dijo: ¿tenéis aquí algo que comer? Entonces ellos le ofrecieron un trozo de pez asado, y lo tomó y se lo comió delante de ellos. Y les dijo: esto es lo que os decía cuando aún estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo tiene que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las gentes, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo le habían reconocido? Tú, como los discípulos de Jesús, encontrarás la verdad. Hallarás a Dios en el pan de la Eucaristía. Deja que Dios te siga los pasos. Él, Dios, se hace el encontradizo contigo, porque busca a los que le aman de corazón, y tu corazón está enamorado de Dios. La vida te ha dado duros golpes a traición muchas veces, y algunas, demasiadas, por la envidia de los que decían admirarte, valorarte, respetarte. Pero si a Cristo lo mataron, a ti, que lo sigues, intentarán aniquilarte, para forzarte a creer en dioses falsos. Porque cuando uno sufre, parece y cree que Dios le ha abandonado. Y Dios no abandona jamás. Está siguiendo tus pasos para darte la oportunidad de que le cuentes tus penas, el creerte abandonado por Dios. Dios no abandona, sino que la vida prueba, y Dios permite a la vida cumplir con su deber de ser la mediadora entre el bien y el mal. ¿Qué elegirás? El próximo mes va del bien y del mal. De este tema meditaré. Te espero, y espero que traigas contigo a todos los que han perdido a Dios, a Jesús, a Cristo, porque yo soy sacerdote, uno de los sacerdotes de Dios. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.